Haciendo un repaso pormenorizado, como hacemos siempre, de las derrotas, a veces me causo gracia yo mismo cuando hablo del repaso de las derrotas, pero es cierto que hay algunas cosas que merecerían ponerse en evidencia porque de alguna manera continúan funcionando, pero son tan pocas que a veces me cuesta buscarlas y me cuesta encontrarlas también. Así que por ahí me dicen no, porque imagínate, el cine argentino está en peligro. Yo me pregunto, ¿en peligro de qué? ¿No viene estando en peligro desde siempre el cine argentino? Bueno, ¿hay un peligro especial ahora? No lo sé. Así que la llamo a la tía María, María Iribarren. María, ¿estás? ¿Cómo te va, Quique? Pero me va bárbaro aquí, pensando en en los peligros que corre el cine, que no sé cuáles son. ¿Qué les pasa? Pues, antes que eso, hablaste de las cosas que andan mal. Sí. Yo diría que buena parte de la sociedad anda mal. Ah, sí. Entonces estamos más en problemas todavía. Claro, claro, porque no son solamente los otros, sino nosotros. Exactamente, claro. Exactamente. Sí. Venimos muy enquilombados. Bueno, enquilombades. Sí, sí. Escuchame enquilombado. Una cosa. Sí, te hoy escucho. Más que nunca, sí, tu frase de cierre. ¿Dónde lo escuchaste? Acá en el desconcierto. Sí. Porque en ningún otro lado lo vas a escuchar o lo vas a leer de esto que vamos a hablar. ¿Por qué no? Perdón, pero ¿por qué no lo vamos a escuchar? ¿Nadie se ocupa de este tema? Es que se ocupan, te diría con malicia. Ah, bueno. Bueno. Pongo un ejemplo. Titular de, digo, para no caer en lo que decía Diego Genú hace unas semanas atrás, Milei ya ganó porque nos impuso la agenda y todos hablamos de lo que él quiere que hablemos. Exactamente. Bueno, para no hablar de lo que quieren que hablemos Milei, te tomo un titular de Infobae, que es lo mismo que Milei, sin peluca y sin gritos, digamos. Y por otra parte, porque hace años que venimos leyendo este tipo de titulares en Infobae, en Clarín, La Nación, etcétera. Dice, subsidios del Inca. Sí. El Estado pagó más de 3.500 millones durante la gestión de Alberto Fernández. Ajá. Falso. Ah, mentira. Mentira. Bueno. Absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora te voy a declarar bajo juramento que el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, es decir, el Inca, que es el que subsidia la producción cinematográfica, es un ente público, no estatal, que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. Pero es independiente. Es autárquico. Eso quise decir, autárquico. Autárquico. Sí, sí, el Estado Nacional, el Tesoro Nacional, no le da plata porque la plata del cine la consigue el cine. Ajá, ok. Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo la consigue el cine? Sí. Bueno, tiene varias vías. En primer lugar, el impuesto del 10% que cada espectador paga cuando compra una entrada para ver cine en salas. ¿Y cada vez se va menos al cine en salas? Bueno, ya vamos a llegar. Bueno, yo me apuro. Discúlpame, dale, seguí. No, seguí, dale. Bueno, la otra fuente de financiamiento que tiene el INCRA para subsidiar la producción cinematográfica es todo lo que ingresa en concepto de publicidad y que al ENACOM, digamos, y que el ENACOM deriva un porcentaje de eso a el Inca. Todo esto es por ley, no por capricho de nadie, porque la cámpora se le ocurrió, sino que hay una ley de cine que establece eso. Sí, ok. Entonces ahí ya tenés las dos fuentes de ingreso. Muy excepcionalmente, obviamente el Tesoro Nacional puede derivar fondos que habrá que justificarlos en cada ocasión. Pero el cine se autofinancia. Entonces, todos los que dicen hospitales sí, cine no, están diciendo huevadas. Ajá, ok. Está, porque mientras que los hospitales son parte de una política pública y por lo tanto es el Tesoro Nacional el que paga eso. Y no me vas a decir que un hospital es un gasto, es una inversión social. Es una inversión social. Obviamente. Sí. El cine no. El cine no sale de ahí. Okay. El cine lo subsidiamos los privados. Ajá, muy bien. Sí. Al comprar una entrada de cine, insisto en esto, y al también puede al haber poner algún, publicidad en un medio, está bien, en un medio. Esto, pero también puede haber algún chorreo de la pauta estatal. No llega nada. No. Esto no tiene nada que ver. Bueno, yo pensé que sí. Ahora, y que hay sí hay un problema acá. Sí, hay un problema, y el problema es hoy, y el problema viene de ayer, que son las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque en primer lugar, bajó la asistencia a salas, eso, fundamentalmente a partir de la pandemia, de 2020 para acá, y se incrementó la cantidad de usuarios de streaming. Correcto. Bueno. Se incrementaron las plataformas de streaming. Hay muchas más de las que había antes de la pandemia. Hay muchísimas más. Y es una zona no legislada. Claro. No regulada. Con lo cual es un negocio que no aporta a la industria del cine. Absolutamente nada. Claro. Y esto ocasiona dos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque por un lado reproducen películas argentinas, series argentinas que van a parar a las bibliotecas de las plataformas. Ajá. Y no pagan nada por eso. ¿Tampoco pagan derechos, autor y esas cosas? No, ¿nada? Absolutamente nada. Ajá. Fíjate lo que pasó. El año pasado, el Inca, justamente, había abierto un registro de prestadores de servicios de streaming. Sí. Un registro voluntario. Ah, bueno. Esto fue en mayo de 2022. Nadie se anotó. No. te iba a decir se anotaron dos, pero se ve que no, tampoco. Nadie se anotó. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora, en mayo de 2023, el Inca sacó un decreto. Una resolución. El Inca no puede sacar decretos. Una resolución por la cual inscribió de oficio en el registro público de la actividad cinematográfica y audiovisual a todas las plataformas. Sí, bien. ¿Cuáles son las plataformas, dirás vos? Bueno, Amazon Prime, Google Play, HBO Max, Disney Plus, Paramount Plus, Flow, Movistar Plus, Apple TV, Netflix. YouTube, Netflix, por supuesto. Claro. Y una serie de plataformas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Inscribió y qué pasó? Se quejaron primero, como siempre, y a partir de ahí debían hacer pagos en la FIP, que la FIP iba a derivar al Inca, y por supuesto todavía no hicieron nada. No, desde ya, Ahora, esos pagos, fíjate vos, porque tenían facilidad, y todavía la tienen, tenían facilidades, porque no es que se les cobraba un impuesto, dado que un impuesto lo tiene que fijar el Congreso Nacional. Por supuesto. Entonces, es algo a discutir, cómo se va a regular esa actividad. Lo que se les proponía es que del aporte de las suscripciones, sacar una parte y que fuera la FIP. Claro. De lo que ellos reciben en concepto de suscripción, sacar una partecita y que fuera la FIP, para que la FIP sea la que administre ese fondo y lo derive al Inca. Está bien, voy entendiendo despacito, pero lo que también entiendo es que hasta que eso no sea una ley, las plataformas no están obligadas a pagar. Exacto. Y bueno, Ahí estamos listos. Ahí estamos listos. Otra vez repasar una derrota. No sé si es repasar una derrota, porque quiero decir, hay una ley de cine que obviamente con las transformaciones tecnológicas sí. quedó desactualizada. Clarito, y entonces es clarito. Necesario actualizar. Sí, sí. Quedó desactualizada también en otros, si querés, en otros marcos jurídicos, pero sobre todo quedó desactualizada, ¿sabés en qué, Quique? Uno puede pensar el cine de dos maneras. Sí. Como desde el punto de vista industrial, las películas de alta gama, digamos, por ejemplo, 1985, la película de Santiago Mitre. Sí. Cualquier película de Campanella. Sí. Bueno, son películas de corte industrial, con una producción muy alta, muy costosa. Entonces, bueno, puedes pensar el cine desde esa dimensión, sí. en ese tamaño. Sí, sí. Pero también puedes pensar un cine que sea menos ambicioso, que se resuelva con menos recursos. Sí, señora. Sí. Sea documental, sea de ficción. Sí. Bueno, y que de alguna manera esté pensado o se piense a sí mismo como un cine que, te diría, de corte alternativo, cultural, ese cine que reflexiona sobre quiénes somos, a dónde vamos, de claro, dónde venimos. Claro, porque de no ser así y de no observar ese nicho que estás mentando, el cine quedaría para una élite, para pocos, es decir, no habría acceso al cine. No como espectador, digo, ¿no? Sino como alguien que tenga inquietudes y que quiera producir. Diste en el clavo. Claro. Bueno, fue el gran problema con Luis Puenzo. Ajá. Una de las grandes discusiones de la comunidad cinematográfica con Luis Puenzo sí. fue esa, que estaba de alguna manera favoreciendo grandes producciones claro. en detrimento de las producciones pequeñas. Eso es. Bien. Bueno, estalló, fue ejectado Puenzo sí. y Nicolás Valle, que es el actual presidente finalmente nombrado sí. del instituto, privilegió en contra de los grandes intereses de la industria sí. hacer más películas pequeñas que hacer menos películas grandes. Claro, pero esa decisión no está apoyada con la actual recaudación tampoco, o sea que es complicado. No, pero sí. Digamos, ante la emergencia de tener que administrar sí. los fondos que había, claro. dijo, bueno, yo prefiero hacer muchas películas pequeñas sí, que hacer 10 películas por año grandes. Claro, porque tiene relación con todo un movimiento cultural. Mientras que la gran industria es más industria de entretenimiento. Sí, y aparte porque, quiero decir, cuando la derecha se aferra a ese eslogan de en Europa las cosas, en Estados Unidos, sí. los presupuestos, sí. pura mentira, puro bla, bla, bla. Sí. Si hay una, digamos, si hay una producción cultural, si hubo una producción cultural protegida, sí. fue la de los países europeos, elegí cualquiera, el que prefiera, sí. y el de Estados Unidos, la de Estados Unidos. Sí, ok. Quiero sí. decir, el Departamento de Estado, después de la Segunda Guerra, ajá. se asoció, se casó con Hollywood, ajá. Y salieron a conquistar el mundo como sí. Pinky Cerebro. Sí, sí, sí, absolutamente, sí. Y la industria cinematográfica estadounidense, en el siglo XX, por lo menos hasta los años 70, 80, fue la industria más rentable de ese país. Claro, claro. Lo mires desde el punto de vista del mercado, sí. lo mires desde el punto de vista de la expansión cultural, lo mires por donde quieras. Por donde quieras. Ahora sí. Entonces, sí aquellos que se llenan la boca diciendo sí. en Europa, en Estados Unidos no pasa lo mismo, es falso. Es falso. Ahora, tía, si estamos como estamos económicamente, yo la verdad es que lo que veo es que educación y cultura son dos ítems que lo vamos a ver más adelante. ahora hay otros procesos, hay otra preocupación. Mirá si le va a preocupar a aquel que maneja los erarios públicos la industria cinematográfica pequeña. Ni están pensando en eso. Bueno, insisto en esto. Acá se trata de... no se trata de los erarios públicos. El cine se banca con el aporte privado, ya sea de los particulares que vamos al cine, está bien. De las empresas que ponen publicidad. Está bien eso. Las empresas no ponen mucha publicidad y la gente ya no va al cine. ¿De dónde se saca la guita para que esto mejore? Bueno, ¿dónde ponen la publicidad las empresas? ¿Dónde? En los medios hegemónicos. En las plataformas. Claro, exactamente. ¿Dónde sí. pone, dónde va, dónde ve la gente cine? ¿Dónde ve la sociedad cine? ¿Dónde? En las plataformas. En las plataformas. Muy bien. ¿A quién hay que sacarle la plata? Pero con lo que me estás diciendo, el cine no está en peligro, está liquidado. Bueno, si obviamente, si eso no se regula, si el Congreso no se pone la pila, sí. si es solamente eso, sí. no es sacarle plata al Estado, no es okay. un impuesto okay. nuevo, sí. listo. No, listo. Es que el Congreso se ponga los pantalones largos, sí. Lo que tenga que poner adentro los pantalones, actualice la ley. Exactamente, claro. y le saque a estas empresas, que además son corporaciones. Sí. Porque estamos hablando de corporaciones que tienen, obviamente, una posición hegemónica, todas ellas. Ay, papá. Bueno, sí, no, estoy de acuerdo. Lo que veo es una imposibilidad de que esto suceda. Bueno. Eso es lo que veo. Vuelvo al tema de la resistencia. No tengo otro entusiasmo más que la resistencia. Porque si echo una mirada como esta, digo, repito, el cine está listo. Sí. Bueno. Por otras razones también. Por esto, seguro, sí. en 5 años se acabó el cine nacional. Claro, no hay claro, un claro, cambio de claro. marco jurídico. Mamá Ahora, mía. Si bueno. no levantamos la Cinemateca Nacional, sí. si no la construimos y sí. si no empezamos a guardar las películas como corresponde, sí. también se acabó el cine nacional. Ay, ay, ay, bueno. Che, todo Porque muy alentador. Cuento... No. ¿Sabes lo que pasa, Quique? Sí, dale. Esto es lo que hay. Sí, exactamente. Muy bien dicho. Esto es lo esto que hay. Esto es lo que hay. Sí. Ahora, esto es lo que hay. Ay, y yo me resisto a sí. la idea de que la sociedad es inocente frente a esto. No. Ya está. De acuerdo con eso, la sociedad no es inocente. Bueno, en ningún caso. Entonces, vos te reís cuando yo digo todo tiene que ver con todo. Sí. Y bueno, ok. Voy a repetir lo mismo. Todo tiene que ver con todo. Cristina llamó hace unos meses a que agarremos el bastón de mando, no sé qué. Bueno, viejo, ¿quieren ver cine argentino? Sí. ¿Quieren ver muchas más 1985? Sí. ¿Quieren ver lo que sea que quieran ver? Bueno, pónganse la pila. Listo. Y cuando hay un reclamo de la comunidad cinematográfica, siéntanse parte de esa comunidad. Eso es, porque eso es. Las que miran películas argentinas son sí. parte de la comunidad. Muy bien. Me quedo con eso. Me quedo ¿Algún con eso, tío. Tienen que agarrar. Sí. Qué gracioso. Bueno, gracias. Te mando beso grande. Abrazo enorme. Bueno, sí. Saludos a la familia por ahí. Bueno, nena, me quedo dando vueltas toda esta charleta. Muy amable, muy amable. Chau. Gracias, Kiki, a vos. No. Un abrazo. La escuchaste a la tía María Iribarren. Qué descubrimiento, ¿no? Sí, en principio cómo está la cosa y esto de es lo que hay. Ay, papá. Y que la sociedad no es inocente. Listo, ahí yo me quedo con esto y cierro. ¿Y dónde la escuchaste a la tía María? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.